en la página web de la radio, entran, ahí está el enlace para el chat, ahí le pican y están. Y si, bueno, quieren entrar directo, pues teclean en el navegador www.lanuevarepublica.org/chat.html y ahí se vienen a platicar con nosotros, como ya lo están haciendo nuestros amigos Molotov, Demian, Tlahuali, Katy, Mona Lisa, Francisco, José Cruz y la voz del nombre o algo así, que no alcanzo a leer de qué se trata. Saludos a todos ellos, saludos a los que nos están escuchando y también recordarles que nos pueden escuchar en TuneIn, descargan la aplicación en Play Store, entran ahí es una aplicación, yo creo que todo el mundo la trae en sus tabletas o en los teléfonos inteligentes, y ahí buscan TuneIn, es una aplicación gratuita, la descargan, ahí ponen Radio La Nueva República y nos pueden escuchar en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Y bueno, antes de comenzar el programa, estábamos viendo aquí en la casa el trayecto del Papa de Francisco a Ciudad Juárez, y resulta que, ya saben, ¿no?, cadena nacional, o bueno, al menos en muchas, ¿no?, yo lo estaba viendo en Mierdenio TV, ¿no?, y entonces suspenden la transmisión y aparece ahí el representante del gobierno mexicano para informar en pocas palabras y de forma muy sencilla, que pues que el dólar va a seguir subiendo, ¿no? Por lo pronto ya no hay subastas hoy, y por aquí Katy dice que a 25 pesos, yo creo que por ahí de 23, 25 pesos se va a encontrar. Entonces, bueno, la situación económica en nuestro país pues va a seguir en debacle, y entonces hay que estar atentos porque si esto sucede así, pues van a querer poner cortinas de humo y demás, pero sí estamos en una estación económica crítica, que yo creo que ya todo el mundo está sintiendo, está palpando, aunque por ahí hay algunos que digan que pues no, porque aquí no se gana en dólares y que porque vamos a tener mucho turismo y demás. Pues recordarles que muchas de las cosas que consumimos, incluyendo los alimentos, porque México no es un país que tenga soberanía alimenticia, se importan, que la moneda con la cual se hace el comercio internacional es el dólar, y que entonces obvio va a resultar mucho más caro, vamos a tener un nivel de vida más caro, y eso pues va a ser en detrimento de nuestras economías. Entonces, eso publicaban hoy, se suspende la subasta de dólar, o sea, eso significa que no se vende, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que dijo Luis Videgaray, que les digo que yo creo que la situación ha de ser grave, donde suspendieron la transmisión de la visita del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, en Juárez, ¿no? La tenían ahí en recuadrito, y bueno, ahorita el señor está en el penal, que ya platicamos el otro día, fue remozado, ¿no?, para su visita, pero sí hay que estar atentos con lo que sucede en la economía mexicana ahora, y pues todo el tiempo, ¿no? Porque sí que, bueno, yo al menos sí pienso que el dólar sí va a pasar de la barrera de los 20 pesos, ¿no? Y pues a prepararnos, ¿no? Nos van a pedir que nos abrochemos el cinturón mientras ellos siguen comprando aviones y siguen viviendo en el dispendio que acostumbra la clase política mexicana, que se les olvida lo que hablaba Juárez, ¿no?, de que tenían que vivir en la honrosa medianía, pero pues eso nada más aplica para nosotros. Entonces, bueno, atentos con eso, a ver si al ratito hay más información al respecto. Y cambiando de tema, y considerando que por acá anda el Papa de Roma, pues no vamos a hablar de él así como mucho, ¿no? Digo, sí es una visita importante como la cualquier jefe de Estado, y además con el condimento, la adición, ¿no?, de que también representa a un grupo muy importante de personas con las que podamos estar de acuerdo o no, los feligreses de la Iglesia Católica, que son muchísimos, por lo menos aquí en México, y que, bueno, obviamente para algunos sí es motivo de felicidad que esté aquí el Papa, ¿no? Algunos pues ni nos van ni nos vienen, ¿no? Pero sí es importante para un grupo de numeroso de la población mexicana que lo considera como alguien especial. Y bueno, pues es un personaje, y bueno, ahorita está en Juárez, está en el penal, pero bueno, vamos a hablar de otro cura nosotros. Hoy vamos a hablar de Camilo Torres, mejor conocido como el cura guerrillero. Yo no sabía mucho de él hasta que apareció un reportaje en la revista Proceso de esta semana, en el semanario que funda Julio Scherer, ¿no? Y hablaban ahí de su asesinato, porque resulta que el militar que lo mata, que se apellida Valencia y que ahorita les digo cómo se llama, era un coronel, Álvaro Valencia, había sido muy amigo de Camilo Torres, ¿no? De hecho, él platica en la entrevista, y ya estuve buscándolo en redes y también esa anécdota está, de que él lo mata. Él dice que él no quería matarlo porque tenían una amistad desde niños, pero porque además el padre de Camilo Torres, que era un pediatra, le salva la vida, ¿no?, a Valencia. Entonces, pues que sí era como que sí sintió como feo matarlo, ¿no?, que él no quería matarlo. Y a partir de esta lectura, pues estuve yo averiguando quién fue Camilo Torres, y les voy a platicar un poquito de él, para que sepamos un poco más del famoso cura guerrillero, que según El País está considerado como el Che Guevara, ¿no?, de la Iglesia Católica. Resulta que Camilo Torres nació en Bogotá, en Colombia, era miembro de una familia de clase alta, de una familia acomodada, pero que tenía un pensamiento liberal. Su padre, como les platicaba yo, era un pediatra muy reconocido, dicen aquí que egresó de Harvard, ¿no? Entonces, ese era como su antecedente familiar. Él nace en 1929, y bueno, pues tuvo una vida normal, salvo por una situación que en ese entonces no era como muy común y que deriva en el divorcio de sus padres, ¿no?, la separación de sus padres. Él se queda a vivir con su madre, con la que desarrolla un lazo muy fuerte. Su madre se llamaba Isabel Restrepo Gaviria, son apellidos como muy comunes en colombiano, y bueno, él vivía con ella hasta pocos meses antes de la muerte. Resulta que Camilo Torres entra en 1947 a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Colombia, y ahí decide, sorpresivamente, tanto para él como para su entorno, convertirse en sacerdote. Él, desde que entra al seminario, mostró una temprana preocupación por los asuntos sociales, ¿no? Estaba como muy involucrado, y además decían que era un cura, pues que era como muy progre, ¿no?, ya desde esa época, y que además pues era muy alegre, muy simpático y demás, ¿no? Él se ordena en 1954 y viaja a Bélgica a estudiar, que esa fue la instrucción que le dieron sus superiores en la Iglesia Católica, y viaja a la Universidad Católica de Lovaina, o Louvain, no sé, en Bélgica, a estudiar sociología. Ahí él establece contacto con un movimiento que estaba en su apogeo en ese entonces, que era el movimiento de curas obreros, ¿no?, que también se les llamaba sacerdotes obreros, curas obreros o curas rojos, ¿no?, y que bueno, dependiendo de dónde vengan, pueden ser afirmaciones peyorativas o no. Ellos son sacerdotes católicos que se aproximan al movimiento obrero y viven ellos mismos como obreros, incluso realizan trabajos como albañiles o como obreros en fábricas, ¿no?, de baja cualificación, les dice. Se les puede considerar a este movimiento de curas obreros, con el cual Camilo Torres entra en contacto en Bélgica, como uno de los fenómenos precedentes de la teología de la liberación. Este movimiento de curas obreros nace en Francia en 1944, también estuvo en España, en otros lugares, y en 1959 fue suprimido por el Papa Juan XXIII. Entonces, ese es como un contacto importante que tiene en Bélgica con los curas obreros y que obviamente transforma su manera de pensar, o más bien la fortalece. Y también entra en contacto con una mujer que se llama Marie Oliveri. Era una mujer francesa que colaboraba con el Frente Nacional de Liberación de Argelia, ¿no? El encuentro con esta señorita fue fundamental en su vida, porque además de ser ella revolucionaria, era católica, ¿no?, y era una activista católica. Entonces se vio Camilo Torres que podía conjugar perfectamente la revolución y el cristianismo, ¿no? Entonces por eso el encuentro con ella es como muy importante. Camilo Torres vuelve a Colombia en 1959, que es obviamente el año donde triunfa la revolución cubana, y ya Fidel Castro y el Che pues eran paradigmas de la liberación latinoamericana. Cuba ya era estaba empezando a ser la dignidad de América, y así, ¿no? En ese año de 1959, Camilo Torres fue nombrado capellán de la Universidad Nacional, donde empieza él también a afianzarse en el pensamiento radical, influido por el marxismo y obviamente por la revolución cubana. Él se acerca a los jóvenes universitarios, donde estimula a trabajos sociales en áreas marginadas, enseñó sociología en las facultades de economía y sociología, y bueno, y toma también posiciones en defensa de los estudiantes, que obviamente le crearon conflictos con la jerarquía eclesiástica y con el establishment político de Colombia. Lo quita la jerarquía católica de la universidad y lo pasan a la parroquia de Veracruz en el centro, ¿no? Así como castigo para ver si ya se estaba quieto. Y eso no le impidió nuevos líos, porque él se empieza a generar críticas, Acción Cultural Popular, que era un programa de educación radial campesino dirigido por Monseñor Joaquín Salcedo, ¿no? Y también entra él en apoyo a los universitarios que estaban en esa época en huelga por la protesta de la expulsión de algunos estudiantes colombianos. Él entra también en conflicto con las autoridades eclesiásticas y civiles empeñadas en reprimir la protesta social y controlar toda forma de disidencia, situación que lo acerca a los grupos radicales de la universidad y lo llevaron a la conclusión de que los cristianos que quisieran el cambio social pues debían de trabajar al lado de los socialistas y también de los marxistas, e incluso llegó a considerar que la violencia era lícita en situaciones de grave injusticia social, ¿no? También tuvo por ahí trabajos en los llanos orientales de Colombia y con campesinos, y lo cual lo termina de convencerlo de la necesidad de un cambio radical en Colombia. Y esto es también obligado porque en 1964, allá en Colombia, se agudiza el conflicto público en el país, ¿no? Hubo ataque a las llamadas repúblicas independientes, ¿no? Y con eso pues se refuerzan las guerrillas del Partido Comunista, y también por ese mismo año hizo su aparición el Ejército de Liberación Nacional, que era una guerrilla inspirada y entrenada por la Revolución Cubana. Entonces ahí el padre Camilo Torres decidió, ya así hizo el por los frentes, e impulsar una clara acción política, y lanzó en marzo de 1965 en Medellín una plataforma de un grupo que debería de unificar los distintos grupos populares y revolucionarios, que se llamaba el Frente Unido, que estaba yo leyendo aquí en proceso, que vi, si bien en ese Frente Unido confluían cristianos, socialistas, conservadores, marxistas, etcétera, etcétera, no tuvo así como que mucha repercusión por su plataforma ideológica, sino por el carisma y por la manera de ser de Camilo Torres, que era su líder. Obviamente la creación de este frente, del Frente Unido, le genera mayores líos en la Iglesia Católica, y entre ellos pues la oposición del Cardenal Luis Concha, que era el jefe de jefes en la Iglesia Católica Colombiana, y bueno, entonces lo manda ya como que se tranquilice. Esto le genera como una parte de dudas, ¿no? Vuelve a Bélgica a doctorarse en sociología, ¿no? Y ahí tiene una acogida a su tesis muy buena por sectores descontentos y por el clima político y agitado, y ahí rompe con la Iglesia Católica en el segundo viaje que hace a Bélgica, y con eso pues también se da su retiro del sacerdocio. Tenía ya en ese momento él tenía 35 años, ya era muy conocido en toda Colombia por su movimiento, y entonces es cuando ya se incorpora, ¿no?, a la vida armada. El cura antes de esto pues se da cuenta de la cerrazón de la élite colombiana en uno de los problemas más importantes que tenía Colombia, que era la reforma agraria, porque con esa reforma pues iba a aliviar la miseria en el campo. Y entonces también con esa, también así como dato, ¿no?, en base a esa reforma agraria es que en 1964 surgen las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Y con esto pues ya el ejército pues ya entra en ataque contra todos esos grupos revolucionarios subversivos o rojos, según le llaman, ¿no? Entonces ya irrumpe el Ejército de Liberación Nacional de Colombia en el 65, que era la guerrilla que habíamos platicado, que había sido inspirada y entrenada por la Revolución Cubana, y su primera irrupción es con un ataque a Simacota, que es un municipio en un departamento, o sea, un estado, que se llama Santander. Ahí participan 27 hombres, ¿no?, y que estaban liderados por un comandante que se llamaba Fabio Vázquez Castaño, que se formó política y militarmente en Cuba, y bueno, este grupo además contó con el apoyo del Che y Fidel Castro para fundar, financiar y entrenar al grupo rebelde. Camilo Torres, pues ya como les platicaba, simpatiza con esta agrupación militar o paramilitar o guerrillera, y envió mensajes a Vázquez Castaño buscando una reunión y realiza una convocatoria para crear un movimiento de masas pluralistas capaces de tomar el poder, porque decía él que Colombia necesitaba de la unión revolucionaria por encima de las ideologías. Bueno, ya les platicaba yo que él se rompe con la Iglesia Católica, que ahí él decide renunciar al sacerdocio, y divulga una carta en la que señaló que sería sacerdote eternamente, que seguiría sirviendo al prójimo desde el cristianismo, y que Colombia necesitaba una revolución laica, católica y plural, a la que empeñaría su vida, y por último pidió ser liberado de sus obligaciones clericales, y esa declaración causó impacto en todo el país y lo coloca como una figura pues ya muy popular, ¿no?, que ya como platicábamos ya era. Bueno, entonces ya llega al campamento y todo, ¿no?, y recibe su uniforme verde olivo, ¿no?, con el brazalete del Ejército de Liberación Nacional y un revólver Colt 38, calibre 38, y le dan como nombre de guerra el de Algemiro, ¿no? Y entonces ahí en Algemiro, ese es el nombre de guerra que le dan, ya ven que les cambian siempre los nombres para proteger a sus familias y todo ese tipo de cosas. Entonces le dan el nombre de guerra de Argemiro. Y ahí pues el país y el coronel Valencia, que era el que lo mata al final, un coronel del ejército colombiano, supieron de la incorporación de Camilo a la guerrilla el 7 de enero del 66, cuando una proclama escrita por él fue publicada por los periódicos de Bogotá, y pues divulgan obviamente una borrosa fotografía de un cura, ¿no?, que era de un guerrillero barbado que portaba un fusil y que era el cura guerrillero, y pues que ahí estaban los dos líderes de la guerrilla junto a él, ¿no? Y bueno, después de eso, el 15 de febrero, aquí está algo interesante, ¿no?, el 15 de febrero del 66, Camilo se apresta a participar en su primer combate como guerrillero, ¿no?, y ahí tenían como plan emboscar una patrulla militar liderada por el coronel Valencia, que era el que hablamos que había sido su amigo desde la infancia y que termina por asesinarlo, ¿no?, y que habían enviado esa patrulla militar a la zona donde ellos andaban. Eran unos 20 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Ahí hubo un ataque, ¿no?, y bueno, ahí pierde la vida Camilo Torres, ¿no? El combate termina cuando los guerrilleros sobrevivientes se replegaron hasta perderse entre la selva, y bueno, del saldo fueron 6 guerrilleros y 4 soldados muertos, entre ellos Camilo Torres, el cura guerrillero, que estaba con una herida en el hombro, y otra cerca del corazón, y bueno, pues su agonía duró pues unos 4 segundos, dicen, ¿no? Y pues entonces pierde la vida en el primer combate militar que él tenía como miembro ya del... en el primer combate armado, perdón, que él tuvo como miembro del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Pues este es Camilo Torres. Yo creo que necesitaríamos así como que muchísimo tiempo para hablar de su propuesta teológica, de la filosofía que él palmaba, pues que era una iglesia de acción, una iglesia que estuviera vinculada a las causas sociales, a las luchas populares y cercana al pueblo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que les puedo platicar de ¿cómo se llama? De Camilo Torres, ¿no? El cura guerrillero. Por aquí Demian está ya cantando que era un cura sin aurora, era un cura sin santuario, ¿no? Es la canción que escuchamos hace un momento, y pues esto es lo de Camilo Torres. Aquí en el chat están comentando lo que platicábamos al inicio del programa acerca de la situación de la moneda mexicana, que seguramente se va a ver afectada pese al dólar, ¿no? Cuando dicen que el gas que surte la empresa Gas Natural es española y lo cobra el tipo de cambio del dólar, lo que era lo que platicábamos, ¿no? Y que cómo no va a afectar a la economía de las familias. Y bueno, aquí ya Tlahuali dice que hay que boicotear el uso del combustible y no comprar productos de petróleo, que si se ha de parar la economía, pues que se pare. Se hace cada vez más necesario cambiar este régimen que nos está matando de hambre literalmente. Bueno, pues ya estuvimos platicando entonces de Camilo Torres, de lo del dólar. Camilo Torres, pues es quizá, bueno, al menos yo no lo conocía, pero parece que es una figura que forma parte de la América Latina nuestra, de ese sector de la iglesia progresista que nosotros conocimos como con representantes en México, no muchos, ¿no? Como Samuel García y el padre Raúl Vera, que por ahí anda, Alejandro Solalinde, curas que tratan de accionar y de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, donde era la opción por los pobres, ¿no? En la forma real y en la forma de vida. Y bueno, cambiando de tema, hay dos cosas de Morena que les quiero comentar. Primero, resulta que en la cuenta de Facebook, nuestro peje del alma, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, oaxaqueño con Morena, y en el cual muchos de los maestros de Oaxaca van a participar como candidatos de Morena en esta elección intermedia en marzo, y bueno, que le da mucho gusto, cosa que a nosotros también, porque esto es lo que decía yo el programa anterior, ¿no? Se habla siempre de que es que dejamos abandonados a los movimientos sociales y Morena no respalda la lucha de los maestros. Yo creo que más respaldo no puede haber que ofrecerles espacios de representación popular, ¿no? En donde ellos puedan ayudar a sus causas y también puedan ayudar a fortalecer la vida democrática del país. Entonces, son verdaderos espacios de representación para los profesores y esa es la alianza que plantea Morena con los movimientos sociales y bueno. Y AMLO también pues dijo al respecto que le daba mucho gusto, a nosotros también, ¿no? Y Proceso hoy, que es en su página web, que es www.proceso.com.mx, Proceso ya sabemos todos que es el semanario fundado por Julio Scherer García, don Julio Scherer, publica en su página web una nota que dice que la CENTE se alía con Morena y anuncia voto de castigo a firmantes del Pacto por México. Esto fue por acuerdo de su congreso político, donde la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación determinó emitir un voto de castigo a los partidos que firmaron el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, para el próximo 5 de julio, en el que habrán de elegir gobernador, 25 diputados locales y 153 presidentes municipales. Y la sección 22 también acordó incidir en el proceso electoral mediante la alianza con padres de familia y organizaciones sociales para generar un debate sobre lo que ha sido la farsa electoral y evidenciar a los partidos que avalaron las 11 reformas estructurales que obviamente no han dado ningún resultado. Esto es lo que comenta la CENTE en relación de la alianza con Morena. Van a tener sobre todo candidatos a diputados locales, no van alcaldes ni nada. Y bueno, también eso es lo que pasa en Oaxaca con Morena y la CENTE. Y les paso la gira del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, del 15 al 20 de febrero. Él va a estar en Puebla y en Tabasco. Estuvo ya en Tabasco acompañando a nuestro compañero Octavio Romero Oropeza, candidato a alcalde en Villahermosa, en el centro. Y pues esperemos que tengan una respuesta muy, muy buena por allá. Ya yo creo que la gente necesita abrirse a una opción política que lo que busque es la regeneración nacional, ¿no? Entonces por allá ya. Y bueno, entonces estábamos platicando, no sé hasta dónde se nos cortó, se nos cayó la transmisión. Entonces lo que voy a hacer es pasarles la gira de Andrés Manuel rapidísimo, nuevamente, ¿no? Que está en Puebla y está el día de hoy a las 11 de la mañana, ya estuvo en Venustiano Carranza, a la 1 de la tarde en Pantepec, a las 4:15 en Chicotepec y a las 6 de la tarde en Nuevo Necaxa, el jueves 18 de febrero en Puebla, también a las 11 horas en Chignahuapan, a la 1:15 en Tetela de Ocampo, a las 4:45 en Ixtacamaxtitlán, a las 7 de la noche en Los Libres, ese es el jueves, mañana, el viernes 19 de febrero, a las 11 de la mañana en Cuyoaco, en Puebla, a las 12:45 en Ocotepec, a las 4 de la tarde en Tepeyahualco, a las 6 de la tarde en Guadalupe Victoria. El sábado 20 de febrero en Puebla también va a estar en Zaragoza a las 11 de la mañana, a las 12:45 en Tlatlauquiltepec, a las 4 de la tarde en Atempan y a las 6 de la tarde en Hueytamalco. Esta es la gira de Andrés Manuel en el estado de Puebla. Ya estuvo en Tabasco con nuestro, acompañando a nuestro compañero Octavio Romero. Y bueno, pues ahí está la gira. Ya me dice Demian que se cortó cuando empezamos con lo de la gira. Entonces creo que lo de la noticia de lo de la gente y que hizo alianza con Morena, pues parece que sí se oyó, cosa que esperemos que bien. Entonces les platicaba yo que también en Chiautla nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral extraordinario acá en el Estado de México, y hay una nota en Lector 24, que es una entrevista de nuestro, que le hace este periódico a nuestro compañero Armando Navarrete, que es nuestro secretario de organización de Morena en el Estado de México, en donde dice que en Chiautla hay una guerra sucia contra Morena, ¿no? Y bueno, él dice que para Morena, Armando, no existen elecciones mayores o menores, sino que en todos los frentes vamos a dar una batalla electoral, y que en Chiautla no va a ser la excepción. En este municipio dice que no nos estamos preparando para competir, sino nos estamos preparando para ganar. Esta es la parte con la que entra Armando Navarrete, nuestro secretario de organización de Morena en el Estado de México. Dijo también que la pasada elección de Morena quedó en tercer lugar, pero ahora desde el principio hemos tomado la delantera y tenemos ya nuestras filas al mejor candidato a presidente municipal, que es Miguel Aguirre Ruiz, ¿no? Él es el candidato de Morena en Chiautla. Y que obviamente con su presencia, porque es un muy buen candidato, cambia el mapa político del municipio respecto a la elección extraordinaria que se avecina. Habla también de que estamos con todo, porque también el PRI está con todo, ¿no? Están haciendo remodelaciones en Chiautla, hay una gran repartición de programas sociales, están incluso secretarios del gobierno de Rubiel Ávila, que nunca se paran por allá, ahora están ahí en Chiautla, un municipio que por lo general está abandonado. Y bueno, aseguró que Morena se encuentra unido y listo para la elección extraordinaria. La campaña se va a iniciar el 24 de febrero y va a concluir el 9 de marzo, ¿no? Por ahí andaremos seguramente algunos. Y también es importante recordarles que la elección en Chiautla se anuló porque el candidato del PRI hizo uso de símbolos religiosos durante el proceso, ¿no? Eso fue por lo que se anuló, ¿no?, la elección en Chiautla. Y también hay que decir que se está haciendo una guerra sucia, ¿no?, porque se están lanzando documentos, panfletos, en donde dice que Morena está repartiendo cosas y que estamos ya rebasando los gastos de campaña. Es una guerra sucia que no va a prosperar, obviamente. No somos tontos, no somos inocentes como para caer en un error de ese tipo, de rebasar los gastos de pre-campaña. Y bueno, es obvio que hay una guerra oscura, una guerra sucia que esperemos que no va a prosperar. Entonces, pues esto es lo que comenta Armando, nuestro compañero secretario de organización sobre la elección extraordinaria de Chiautla. Y bueno, por aquí están ya comentando, ya entró Sgamer al chat. Hola, Sgamer. Y bueno, dice que aquí está una nota que ahorita vimos. Dice que dije Samuel García y es Samuel Ruiz, sí es cierto, perdón. Luego dice Sgamer que el circo de la del viejo traficante de niños de la dictadura argentina ya lo tiene harto. Lord Eagles manda saludos a todos y después dice que, bueno, le preguntan a Kies Gamer que pensaban que andaba en la gira del Papa, ¿no? Y luego dice que Lord Eagle MX comenta que Pancho acaba de visitar a los criminales en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, y el primer criminal al que saludó fue César Duarte y su esposa. Y luego dice por aquí que es gamer, dice que también el Consejo Coordinador Empresarial también estuvo por ahí. Demian le dice que los del Consejo Coordinador Empresarial fueron a oír misa, seguro pasaron a comulgar, ¿no? Y dice que les dio tremendo tremendo pedradón, diciéndoles que la readaptación comienza antes de que se les encarcele, con buenos trabajos, servicios sociales y prevención. Eso es lo que comentó Francisco en el Cerezo. Y bueno, pues vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y bueno, vamos a escuchar ahorita a Pedro Guerra y a Jorge Drexler. Esperaba por mí y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad. Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer en Cristo, en la paz, o en Fidel. Alguien tal vez. Un beso me puso en la boca. Soy tuya, lo ves. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer.